El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas, comenzando después de esta pausa musical tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia y para activarte como todos los viernes. Hoy es viernes primero de octubre. ¿Cómo amaneciste con esta reconversión monetaria? Damos la bienvenida al Bolívar Digital y oramos al Eterno para que esta vez nuestra moneda se fortalezca. Y no pienses que has perdido dinero, exactamente el millón que tenía es un bolívar y vas a comprar exactamente lo que comprabas con un millón. Así que si no has revisado tu cuenta, revisa tu cuenta. Bueno, ya nosotros los venezolanos tenemos esa experiencia, ya la hemos vivido tres veces con este bolívar digital. Estamos saliendo al aire por al Radio Tiempo 1200 AM. También nos puedes estar escuchando por la www.radiotiempo1200.com en cualquier aplicación que tengas en tu celular, laptop o computadora. También nos puedes estar agregando por Telegram buscando ahí Por Amor a Ti y las 3 I. Te recuerdo que este es un programa del ministerio Por Amor a Ti de la iglesia CDA, una iglesia de amor para ti. Y también que nos puedes estar escribiendo mensajes de texto al 0414-114-3996. O me puedes estar agregando en tus redes sociales a través de arroba Johnny Quintero R o arroba Iglesia C de Amor. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero, esperándote para este domingo, sí, este domingo 3 de octubre, que vamos a tener culto. Ya tú sabes, con toda confianza puedes visitarnos. Y también quiero aprovechar para darle un saludo a los hermanos de la Casa de Dios Puerta del Cielo, específicamente a la hermana Dulce María y a los pastores que dirigen esta bella congregación, que no he tenido oportunidad de ir a conocer. Y vamos a orar por cada uno de ustedes. Gracias por esa confianza. El viernes pasado estuvo un poquito como que tocó la fibra ese tema de el divorcio, pero para los que realmente quieran tener consejería, me pueden escribir, y las consejerías las estamos dando los días miércoles, y podemos cuadrar vía mensaje de texto. Así que bueno, no se preocupe, pero vamos a orar por las peticiones de oración y por aquellos que tienen problemitas sentimentales, porque bueno, todos tenemos nuestro corazoncito, como dicen ahí, y el Señor sabe que tú tienes tu corazoncito y el Señor está contigo. Y si tú le clamas realmente ese problema que tienes en tu divorcio, el Señor lo va a resolver. Lo va a resolver, y tenemos que tener esa confianza y esa fe. Bueno, vamos a orar por Carmen Julia, por Ricardo José Suárez, por Alejandra Nazaret y Richard Javier. Y si se me escapa algún otro, pues anótese ahí, y usted diga: yo me voy a apropiar de esta oración. Oh Señor Padre amado, yo te pido por cada una de las personas que me han escrito, Señor. Tú sabes, Padre, el problema que ellos específicamente tienen. Tú has visto su preocupación, sus lágrimas, sus oraciones, su ayuno, Señor, su dedicación a ti, su lectura de la palabra, cómo ellos te claman. Dice la palabra que nuestras oraciones suben al cielo y es el incienso que prende el altar espiritual que está contigo, Padre. Yo te pido que tú seas respondiendo, Señor, cada oración, cada petición, y que tú también seas, Padre, ahora que hemos entrado a esta nueva moneda digital, a esta nueva reconversión, de que tú seas estableciendo para Venezuela un nuevo sistema económico más estable, que tú seas iluminando a las autoridades económicas del país para que precisamente tus hijos, nosotros los que clamamos a ti, podamos tener una mejor calidad de vida, Señor, y podamos tener aquello que tú quieres que tus hijos tengamos y que Venezuela tenga. Yo te pido que tú bendigas e ilumines a todas nuestras autoridades, y te pido por este medio que tú bendigas esta reconversión, Padre, para que podamos vivir en paz y en regocijo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas en este momento, y siempre, a cada momento, tu oído espiritual está pendiente para escuchar las oraciones de tus hijos que te amamos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, y ahora sí, si tú quieres escribirme para una petición de oración muy específica, lo puedes hacer, o también nos puedes estar visitando en la congregación los domingos flexibles, que tenemos también los días de oración por sanidad también, y para orar por tu problema específico. Creemos en un Dios que todo lo puede, en un Dios poderosísimo, Dios poderoso, porque no es el pastor, no es el apóstol, no soy yo, es Dios y tu fe el que va a obrar el milagro. Gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos. Bueno, y tenemos ahora sí la efeméride de este primero de octubre, un mes que comienza el béisbol y que se nos acerca ya la Navidad. Pero hoy, primero de octubre, tenemos el Día Nacional del Cacao Venezolano. Ustedes saben que el cacao venezolano es el mejor del mundo, pero no porque lo diga un venezolano, lo digamos los venezolanos, eso lo dicen los expertos. El cacao de Chuao que hablan, y muchos otros cacao. En Venezuela se dan infinidad de cacao en sus distintas variantes, o bueno, no sé cómo le dirán, pero se dan distintos tipos de cacao. Ahora, internacionalmente, hoy es el Día Internacional del Café. También el Día Internacional de las Personas de Edad. El Día Internacional de la Música y el Día Internacional del Vegetarianismo. Así para todos aquellos que son veganos, que comen vegetales nada más. Bueno, un saludo a todos ustedes. Y quiero recordarles que en 1864 muere Juan José Flores, que fue militar venezolano y líder político en Ecuador, ya que el primer presidente de la República del Ecuador fue el venezolano Juan José Flores. También en 1866 muere Juan Vicente González, periodista y escritor venezolano. Un día como hoy también se crea la República Popular China en 1949. Y en 1964 muere Enrique Bernardo Núñez, cronista y escritor venezolano. Pero en 1935 nació Julio Jaramillo, cantante y músico ecuatoriano. Quiero contarles que yo conocí a su hija y a sus nietos, y uno de los testimonios preciosos de los que muchas personas no conocen, que Julio Jaramillo, antes de fallecer, aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ya que él nació en un hogar cristiano. Su madre era cristiana y su hija y sus nietos, para la gloria de Dios, son creyentes. Esto es la descendencia de Julio Jaramillo. También en 1984 nace Mónica Spear, actriz, modelo y filántropa venezolana, trágicamente fallecida, como todos ustedes saben. Y dicho ya las efemérides, corra a buscar su cuaderno y su lápiz para el versículo del día. Vamos a aprender algo hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Señor, te alabamos y te glorificamos porque tu palabra es viva y eficaz y siempre nos enseña y nos da ánimo y nos levanta para continuar. Bien, este es el versículo, Efesios capítulo 5, versículo 13 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Le parece un poco conocido a nuestra realidad actual? Esta es una carta que Pablo escribe a los efesios y les estaba advirtiendo que no vivan en base a las tinieblas, a hacer lo negativo. Es importante evitar las obras infructuosas de las tinieblas. Todo placer, escuche bien, todo placer o actividad que derive en pecado está en tinieblas, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que debemos vivir en luz. Nosotros debemos ir un poquito más allá. Pablo entonces nos instruye a nosotros actualmente, así como instruyó a los efesios, a reprender y denunciar las malas obras que hacen otros y que incluso lo hacen en silencio y lo hacen en la oscuridad, o sea, a escondidas. Porque en caso contrario, nuestro silencio puede interpretarse también como aprobación. Y cuando nosotros callamos y se interpreta como aprobación, nosotros estamos siendo partícipes de ese pecado. Entonces, Pablo les está advirtiendo a los efesios que no, como dicen los ecuatorianos, acoliten o acompañen, ¿verdad?, el pecado, ni que nosotros nos acostumbremos a las tinieblas, nos acostumbremos a pecar. Dios necesita personas que defiendan lo bueno, escuche bien, en estos tiempos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ahora que el mundo está ilegalmente fuera de la ley del Eterno. Dios necesita personas que defiendan lo bueno. Donde quiera que tú estés o estemos, hablemos con amabilidad de lo que es bueno y de lo que es verdadero. Pablo apela a los efesios a que despierten, al igual que a nosotros, porque Pablo nos está hablando a las generaciones futuras, nos está hablando a nosotros, nos está hablando a los caraqueños, a los maracuchos, a los de Puerto La Cruz, a los de Valencia, a los que vivimos en Caracas, no importa dónde tú estás, en Antímanos, en el Marqués, en Prado del Este, en Plaza Venezuela. Dios te está hablando a ti y te está diciendo, despiértate, despierten, y que nos demos cuenta que las condiciones del mundo son peligrosos, son días malos. Pablo comunica entonces así su sentido de urgencia debido a lo sutil que es lo malo, o sea, a lo engañoso, porque a todos nos gusta darle placer a la carne y muchas veces se introduce de forma muy sutil hasta que pecamos y damos a luz a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Debemos mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente, eso sí, y hacer lo bueno tanto como nos sea posible. Cuando nosotros leemos el principio del capítulo 5 de Efesios, en el versículo 5 nos dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y fíjense cómo nos advierte que los cuentos obscenos, esta es la parte sutil, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para el creyente, en doble sentido. El otro día estaba conversando con una persona sobre esa manera soez del venezolano normalmente de hablar en una conversación. De cada 10 palabras, 9 son groserías. Eso no le agrada al Señor. También debemos dejar por fuera la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Así que, mi estimado hermano, sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos oscuros. Pablo nos ha advertido de eso, y la naturaleza pecaminosa y la maldad ha existido siempre en la humanidad. Pero cuando ya tuvimos la revelación de Cristo Jesús en nuestra vida, sabemos entonces qué es lo que debemos hacer, porque ya a través de la ley de Moisés se nos muestra, y al llegar Cristo amplía y nos da una claridad, porque una cosa es tener la gracia de Dios en nuestra vida y otra cosa es que no vamos a aprovecharnos de esa gracia para pecar. Así que con este mensaje, mi estimado radio tiempista, nos vamos entonces a nuestra primera pausa musical, y vamos a ver qué nos tiene Fabián Talero, porque yo lo dejé a él para que él escoja las canciones. Pero bueno, ya en diciembre escogeremos las canciones propias del mes de diciembre, que me lo han estado ya anunciando desde ahora que tengo para diciembre. Bueno, Dios sabrá, no hay que adelantarse mucho, pero ya tendremos por ahí, sobre todo una hermana que me ha dejado de escribir, debe ser que cambió de número, que le gustan las gaitas, la chica de las gaitas. Esperemos que, bueno, empiece a escribir y a solicitar sus gaitas desde ahora. No te quedes atrás, porque bueno, los meses van corriendo. Y bueno, con esto nos vamos entonces a nuestra primera pausa musical. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder? Ser a Israel, caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a embonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel que para atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, si lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, todo era del mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pagas por el fuego no te vas a quemar. Y si pagas por las aguas no te ahogarás. Vas a todo Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, ¿y qué les pareció esta pausa musical? Me pueden escribir, me pueden decir, pastor, excelente, muy bueno. Tengan confianza, sin vergüenza, pueden escribir. Pueden estar escribiendo sobre alguna inquietud, sobre alguna petición de oración, como hemos estado con toda confianza, porque la obra la hace es el Eterno, lo hace Dios. Y vamos a continuar hoy con el estudio de Mateo. Estamos estudiando todo el libro de Mateo y ya hoy nos toca el capítulo 20 de Mateo, así que corra en su Biblia, búsquela en cualquiera de sus versiones y pueden estar escuchando la explicación del capítulo que usted va a leer de Mateo. Yo sé que muchos de ustedes se han adelantado y han estado leyendo el capítulo. Es una manera de aprender todos juntos, porque hay cosas que cuando leemos, la leemos como muy de corrido, ¿no? Y no entramos como a analizar el capítulo o el versículo, lo que estamos leyendo. Y Mateo 20 comienza con la parábola de los trabajadores del viñedo. Las parábolas son enseñanzas, digamos, disfrazadas para que tú, en tu inconsciente, tú caigas en cuenta de qué significa. Y vamos a explicar después más o menos lo que es la parábola de los trabajadores del viñedo. Vemos que Jesús clarificó con amplitud las reglas de membresías del reino de los cielos. O sea, ¿quiénes pertenecen al reino de los cielos? ¿Quiénes vamos a ir al reino de los cielos? Los creyentes. Ahora, solo se ingresa en él por la gracia de Dios, pero para ingresar nosotros debemos primeramente creer en el sacrificio de Yeshua, de Jesucristo, y hacer metanoia, o sea, arrepentimiento, es la palabra griega para arrepentimiento. Nosotros debemos, pues, aceptar que somos pecadores, que somos personas que necesitamos de la sangre de Jesús para que nos limpie y nos acepte, y creer en ese sacrificio para que por la gracia poder entrar al reino de los cielos. En esta parábola, Dios es el dueño de la finca y los creyentes son los obreros. Esta parábola estuvo dirigida a los que se sentían superiores, sobre todo por su posición económica o su posición social, lo que llaman la alcurnia, a los que se sentían superiores porque habían invertido mucho tiempo con Cristo, y a los nuevos creyentes como reafirmación de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parábola no tiene que ver con recompensa, sino con la salvación. Enfatiza la gracia, la generosidad de Dios. No debemos envidiar a los que se vuelven a Dios en los momentos finales de la vida, porque al fin y al cabo nadie merece una vida eterna. Esto tiene que ver porque cuando recordamos la parábola de los talentos, que es lo que significa, es que los que entraron a primera hora a trabajar en la viña trabajaron por un precio, y tal vez trabajaron 8 horas, y otros entraron más tarde, trabajaron 4 horas, y otros 1 hora, y al final se armó la zampablera cuando fue la orden de pago. ¿Por qué? Porque a muchos les pareció injusto que a los que trabajaron 9 horas se les diera el mismo salario que los que trabajaron 1 hora. Por eso esta parábola tiene que ver con la generosidad de Dios, más no con el salario o la recompensa. No debemos entonces envidiar a los que se vuelven a Dios en los momentos finales de la vida, porque al fin y al cabo nadie merece la vida eterna. Esto quiere decir que si tú entiendes la parábola, los que trabajaron 9 horas es porque aceptaron desde muy joven a Cristo. Yo recuerdo en mi caso personal que yo acepté a Cristo y prácticamente Él me aceptó a mí cuando yo tenía más o menos, porque no recuerdo la fecha exacta, pero más o menos tendría yo 12 años. Así que imagínese, yo siempre he sido temeroso de Dios y muchas cosas no la he hecho. No digo que no soy pecador, porque el que dice que no es pecador hace a Dios mentiroso. Eso lo dice Juan en su primera epístola. Pero digamos que no he hecho o no he vivido la vida impíamente como la han vivido muchos. Pero ¿qué tal? Como dicen muchos, ese no merece el perdón de Dios, o yo no lo perdono. Por ejemplo, un narcotraficante que a lo mejor tiene 70 años y ha vivido como ha querido su vida. Pero ¿qué tal si él al final tiene la revelación de Cristo? ¿Qué tal si al final se arrepiente de corazón, hace un cambio de mentalidad y reconoce que es pecador? Entonces tú dices, wow, pero ¿cómo él va a recibir el premio y la gracia de la vida eterna? ¿Cómo él va a entrar al reino de los cielos al igual que yo, que tengo toda la vida y yo nunca hice lo que ese hombre hizo? Eso es lo que significa la parábola. Los que trabajaron menos por el reino de Dios, se le dio también el mismo salario. Es como, entre comillas, el que murió al lado de Cristo, los dos malvados. El uno fue aceptado y el otro no. El que reconoció a Cristo y le dijo, Señor, Señor, espero que donde tú estés yo pueda estar. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso mucha gente que no esperamos ver en el reino pueden estar allí. El ladrón, como ya les dije, que se arrepintió mientras agonizaba, estará allí junto con el Señor. ¿Te sientes tú mal? ¿Te sientes resentido? ¿Te sientes como excluido cuando el Señor acepta a los despreciados, a los repudiados y a los pecadores que se han vuelto a Dios en busca de perdón a última hora? ¿Estás celoso de lo que Dios le ha dado a otra persona? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? En lugar de hacerlo, piense en los beneficios de la gracia de Dios que le alcanzaron a usted, o sea, que te alcanzó a ti, y que debemos estar agradecidos. Al final, todos los creyentes vamos a estar en el reino de Dios, y ahí ya será, digamos, los premios. Pero el mayor premio, y por lo que tú debes sentirte, wow, excelente, bien, maravillosamente contento, es que vamos a recibir o recibimos la salvación. Tanto el pastor que se portó bien, el apóstol, el evangelista, el diácono, como el que atiende la puerta o el que se convirtió hace 2 días. Eso es lo importante dentro del reino. Así que no te sientas mal, porque muchas veces pensamos que el que ejerce liderazgo, como se le llama hoy en día, oye, líder, tú eres líder, Bueno, eso es un poco discutible. Pensamos erróneamente que tendrá una mejor posición en el reino de los cielos. Y muchas veces no, porque más bien tendrán mayores responsabilidades, porque lo que tenemos ministerio seremos llamados y juzgados de acuerdo a lo que se nos dio y que hicimos nosotros con el talento que se nos dio. Porque esa es la otra parte. ¿Qué hicimos nosotros con lo que el Señor nos dio? ¿Lo multiplicamos? Eso es importante. ¿Y aquel siervo que no trabajó, que no hizo? Ustedes ya saben cuál es el premio. Así que no nos sintamos mal, sino que estemos todos de acuerdo en que lo principal para nuestra vida es que hemos creído, que creemos y todos somos salvos. Ahora, más adelante, en el mismo capítulo 20, Jesús predice otra vez su muerte. Parece que los apóstoles no estaban entendiendo realmente a lo que Jesús les quería decir, porque ya era con esta la tercera vez. Venimos desde más o menos el capítulo 18, más o menos, en que Jesús le ha estado anunciando la muerte, pero los discípulos no entendían. Jesús dijo con frecuencia a sus discípulos que debía morir, y aquí les dice por qué: para redimirnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Los discípulos pensaban que más bien Jesús, estando vivo, podría salvarlos. Pero ¿por qué los discípulos pensaban así? Porque ellos tenían una mente totalmente carnal, y ellos estaban pensando en Jesús como el nuevo presidente de Judea, de Israel, el nuevo rey que los iba a liberar del yugo de Roma, del imperio romano. Pero ellos nunca pensaron en la parte espiritual, nunca pensaron en la parte del pecado, de la liberación del pecado y de la liberación de la muerte física eterna, sino que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Entonces, los discípulos no entendían esa parte, pero ya aquí Jesús más o menos les asoma, les dice más o menos el por qué, y es para redimirlo de la esclavitud, o redimirnos a todos de la esclavitud del pecado. Jesús manifestó que solo su muerte podría salvarlos a ellos y a todo el mundo, a todo el que cree en él. Los discípulos, en cambio, porque no entendían, siguieron discutiendo acerca más bien de la posición que ocuparían en el reino de Cristo. Les parece muy humano, ¿no? De que siempre estamos peleando en la iglesia o discutiendo en la iglesia de la posición que vamos a tener en la congregación. Mira, aquel, creemos que aquel que tiene posición ministerial le va muy bien, porque muchas veces en la congregación hacen un almuerzo, ustedes se han dado cuenta, y reparten el mejor pedazo de torta, la mejor hallaca en diciembre para el pastor o para los ministros. Y usted dice, claro, como yo no soy pastor, se dan cuenta. Entonces empieza usted a luchar y a luchar para buscar ese puesto que usted cree que es de privilegio. Ese es el pensamiento del mundo, porque pensamos como el mundo. Fíjense, tanto es así que la madre de Santiago y Juan fue a Jesús y se postró y le pidió un favor, como todas las mamás que son, que muchas veces por ese amor a los hijos son como alcahuetas, ¿no? Entonces, ella primeramente adoró a Dios, pero su verdadero motivo, o sea, adoró a Jesús, pero su verdadero motivo era pedirle algo a él. Había algo de segunda. Esto sucede muy a menudo en todas nuestras congregaciones y en nuestra vida. Jugamos lo que se llama el juego religioso, esperando a cambio que Dios nos dé algo. Eso es así. Si no lo reconocemos es porque estamos ciegos. En alguna oportunidad de nuestra vida hemos hecho como una especie de trueque o de chantaje al Señor. La verdadera adoración, sin embargo, viene como consecuencia de lo que Él es y Él ha hecho. Muchos dicen que la madre de Santiago y Juan le pidió a Jesús que diera a sus hijos un cargo especial en su reino. Bueno, y eso lo dice la palabra. Lo que muchos dicen es que aparentemente la madre de Santiago y de Juan era pariente de Jesús, y que Santiago y Juan eran también parientes de Jesús. Los padres naturalmente quieren ver a sus hijos surgir de categoría, pero este deseo puede llevarlos a perder de vista la voluntad de Dios para sus hijos. Dios puede tener una ocupación distinta para ellos, no necesariamente lo que los padres desean. Tal vez no tan fascinante, pero igual en importancia. Los deseos de los padres, de los padres hacia los hijos, a veces se ciegan y no son humildes en aceptar la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. Nosotros, como ya dijimos, la madre de Santiago y Juan estuvo al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. ¿Por qué? Porque muchos han asegurado, ya les dije que era pariente, muchos decían más bien que era la tía de Jesús o que era hermana, por lo tanto, hermana de María, la madre de Jesús. Quizás por este parentesco, ella pues se atrevió a pedirle a Jesús algo para sus hijos, un cargo para sus hijos. Pero tanto la madre de Santiago y Juan y todos los discípulos fallaron en algo y se equivocaron en algo en su comprensión del sufrimiento que enfrentarían antes de vivir en la gloria, en el reino de Dios. El vaso terrible era el sufrimiento y la crucifixión que Cristo enfrentaría. Tanto Santiago como Juan harían frente a grandes sufrimientos. Santiago moriría por su fe y Juan sería desterrado. Jesús estaba afirmando que estaba bajo la autoridad del Padre, el que toma las decisiones en cuanto al liderazgo en el cielo. Dichas recompensas no se otorgan como favor, son para quienes mantienen su entrega a Jesús a pesar de las severas pruebas que les toque enfrentar. Los otros discípulos estaban molestos porque Juan y Santiago trataban de acaparar los puestos de privilegio según ellos. Todos los discípulos querían ser importantes, pero Jesús les enseñó que la persona más importante en el reino de Dios es el que sirve a todos. La autoridad se delega no para que seamos más importantes, ambiciosos o respetados, sino para ser útiles en el servicio a Dios y de su creación. Y aquí es cuando yo les comento que muchos piensan cuando está el pastor y le sirven y le dan el mejor asiento y le sirven la mejor hallaca, ahora que se aproxima las Navidades y el mejor pan de jamón, es el pastor el que debería servir a los hermanos. Pero muchas veces no es así, porque actuamos como actúa el mundo. Continuando con las enseñanzas, Jesús nos enseña entonces acerca del servicio a los demás. ¿Oyeron? Del servicio a los demás. ¿Y quiénes están llamados al servicio a los demás? Los que tienen más bien posiciones ante los ojos de los humanos de privilegio. Jesús describió el liderazgo desde una nueva perspectiva. En lugar de aprovecharnos de la gente, debemos servirla. El propósito de Jesús en su vida fue servir y morir por los demás. Un verdadero líder posee un corazón de siervo. Apreciar el valor de los demás y toma en cuenta que no está cumpliendo una tarea superior. Si ve que hay que hacer algo, no espera que se lo piden. Toma la iniciativa y hágalo como un siervo. Es maravilloso ver cuando un pastor está o un ministro está sirviendo a los hermanos, cuando un ministro agarra una escoba y limpia la iglesia, o cuando un ministro limpia el baño. Ah, no, pero yo no voy a limpiar el baño, eso se lo dejamos a los diáconos, ¿verdad? Entonces, no, es que es el pastor o es el apóstol y hay que besarle la mano. Eso no es la enseñanza bíblica. Nosotros todos fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, así como Cristo en la última cena le lavó los pies al apóstol Pedro, que no quería dejarse lavar los pies, pero cuando le dijeron, si no te dejas lavar los pies, no vas a ser grande en el reino de los cielos, ahí sí se dejó lavar los pies. Entonces, ese es el modelo que nos están enseñando Jesús. Si tenemos ministerio, debemos servir. Más adelante vemos que Jesús, continuando con su ministerio, sana a dos hombres ciegos. Mateo manifiesta que eran dos ciegos, mientras que Marcos y Lucas se refieren solo a uno. Probablemente se referían al mismo acontecimiento, pero Marcos y Lucas particularizaron a uno de ellos, el que hablaba. Los ciegos llamaron a Jesús, hijo del rey David, porque los judíos sabían que el Mesías sería un descendiente del rey David, de acuerdo a las profecías. Aquel pobre mendigo ciego pudo ver que Jesús era el tan esperado Mesías, mientras que los líderes religiosos que fueron testigos de los milagros de Jesús permanecieron ciegos a su identidad, no abrieron sus ojos a la verdad. Fíjense qué paradoja. Los que veían no vieron, y el ciego que no veía supo que Jesús era el Mesías. Ver con los ojos no garantiza que tú veas con el corazón. Qué importante. A pesar de que Jesús estaba preocupado por los acontecimientos que se avecinaban en Jerusalén, al detenerse a ayudar a aquellos ciegos, puso en práctica lo que había dicho a sus discípulos acerca del servicio. Y esto es importante. Con esto concluimos la enseñanza y el capítulo 20 de Mateo. Lo importante en todo este capítulo es que el Señor nos enseña lo que es al final el ejemplo del servicio cuando Él sirvió. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, y si tú quieres ser importante en el reino de los cielos, tienes que servir. Y no solamente servir, sino pagar el sacrificio. Y muchas veces no queremos pagar el sacrificio, sobre todo aquellos que creen que los ministerios son cargos políticos dentro de las congregaciones, aquellos que piensan que van a llegar para tener su propia hacienda y poder comprarse su propio carro, su casa, y no están viendo que ese no es el ministerio, y el Señor demandará a aquellos que han equivocado la visión de la congregación. Es importante entonces nosotros seguir los pasos de Jesús. Y con esto, mis hermanos, me despido invitándoles, si tú deseas visitarnos este domingo, eso sí, con la debida protección de bioseguridad, porque tenemos que seguir cuidándonos con tu tapaboca, el gel y todo lo demás. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, como todos los viernes y todos los días, Fabián Talero, y quien te habla, el pastor Johnny Quintero, con mucho amor y deseándote un fin de semana bendecido para ti y toda tu familia. Deseándote un shalom grande, que la paz del Señor sea contigo. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Estamos en octubre. Acostúmbrate a tu Bolívar digital. Y